Participación. Lucha. Popular. Alternativas. Comunicación. Docentes. Organización. Trabajo. Asamblea. Asamblea. Colectiva. De lunes a viernes, 10 a 12, enredando las mañanas. Una voz colectiva de las radios de la RNMA. Enredando las mañanas. Encontrá www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, regresamos en este nuevo bloque. Tenemos, como les habíamos adelantado, audiencia, tenemos un día especial porque, bueno, estamos recordando a nuestros compañeros Darío Santillán y Maximiliano Costecchi y todos los hechos que sucedieron en la masacre de Avellaneda el 26 de junio del 2002. Ahora tenemos una invitada especial desde Buenos Aires. Ella es, es parte de la Comisión por Justicia de Darío y Maxi. Bueno, tenemos en línea ya conectada a la compañera Mariana Gerardi. ¿Se encuentra, Mariana? ¿Está ahí? Sí, acá estoy, compas. ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Bueno, bien. Sabemos que estás ahí ya en la estación, viviendo sí. Toda esa mística, toda esa, bueno, me imagino que una situación súper sensibilizadora, ¿no? Sí, mira, dos minutos antes de que me llamaran, yo estaba llegando acá a la estación, ahora estoy hablando desde la estación misma, porque afuera se están concentrando los compañeras, compañeres que van llegando a la estación. Obviamente hoy es un 26 distinto, porque lamentablemente acá en Buenos Aires, en AMBA, todo, estamos todavía con las restricciones del COVID en fase 2, así que no hay posibilidades de gran movilización, viene habiendo muchos contagios, entonces se decidió que se participe con comisiones, pero bueno, poder estar presentes era necesario, y bueno, la idea es poder desarrollar ahora durante la mañana y subir al puente como todos los años para poder leer el documento común de todas las organizaciones que participamos. Mariana, contanos un poquito cómo fue ese 26 de junio, vos conociste a los compañeros. Sí, bueno, a ver. Yo en ese momento militaba en lo que era la Coordinadora de Trabajadores y Trabajadores Desocupados en Aníbal Verón. Particularmente estaba en Florencio Varela y, bueno, nada, era parte en ese momento integrante de SMTV. Y el 26 de junio sí estaba organizada y conocía a Darío bastante, a Maxi, ¿no? Todos sabemos que Maxi se estaba sumando recién al MTV de Guernica, pero con Darío tuvimos la oportunidad de poder compartir muchas experiencias de luchas, muchos cortes, planes de lucha, el pozo del baño de mi casa, qué sé yo, esas cosas cotidianas también que hacen a la humanidad de las personas, ¿no? Y eso está bueno decirlo, porque el 26 de junio fue una pulseada con el gobierno en ese momento de Duhalde, a nivel nacional, y de Felipe Solá en la provincia de Buenos Aires, y era una pulseada de una donde se ponía en juego la dignidad piquetera. Nosotros veníamos de fuertes planes de lucha, me acuerdo, en el verano, de hecho en febrero de ese mismo año asesinan a Javier Barrio Nuevo en un corte en Esteban Echeverría, por lo cual, bueno, nada, el gobierno había salido a decir que iba a prohibir la posibilidad de la manifestación pública y el corte a los accesos a la capital, y así fue que, bueno, una decisión política colectiva muy laburada en las asambleas, digo, para mí eso también está bueno que lo podamos compartir. Nosotros teníamos asambleas, digo, como las organizaciones sociales hoy, o las organizaciones por ahí de precarizadas, de trabajadores y trabajadoras excluidos, que siguen organizándose en las barriadas, pero para nosotros en ese momento el método de la asamblea era un método sistemático. Nosotros hacíamos todas las semanas asambleas a donde construíamos colectivamente las decisiones. Y ese 26 de junio fue construido de ese modo, y fue construido de ese modo en todos los aspectos. O sea, nosotros sabíamos, y hace 18 años éramos todos mucho más jóvenes, y Darío y Maxi, como todos sabemos, tenían entre 20 y 25 años, muchos de los pibas, pibes, pibis, que ese día llevamos adelante las primeras líneas de cuidado de autodefensa contra la fuerza represiva del Estado que nos puso el gobierno, ¿no? Pero sí, era parte de eso. Particularmente me ha tocado la parte de la retirada de la columna, que la habíamos charlado mil veces. Digo, Darío era un compañero muy preocupado y ocupado y atento a poder pensar en el cuidado colectivo, por lo cual eso estaba bien. No sé si bien en realidad hoy día, pero digo, estaba pensado de con el mayor compromiso posible para el cuidado colectivo de los compañeros y compañeras. ¿Cómo ves hoy esa lucha piquetera, esa identidad piquetera que en constante, digamos, vive siendo atacada, ¿verdad? Vive siendo estigmatizada. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo perdura esta lucha? Qué bueno que Darío y Maxi supieron enseñar y dejar este mensaje, ¿no? De resistencia y de lucha, ¿no? Sí, yo creo que más que... Sí, es una cuestión de que está estigmatizada, es verdad. Pero yo no sé si es por el conjunto de la sociedad. Digo, ahí está bueno como ver, ¿no? O sea, quiénes son los que nos siguen tildando a los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Con un montón de adjetivos que no pienso nombrar porque no estoy nada de acuerdo. Digo, nosotros lo que hacemos y lo que dejaron ellos me parece que son semilla de rebeldía, pero de rebeldía organizada. Digo, cuando nosotros hoy en este marco de miseria, de hambruna que hay en nuestros territorios, hablamos de la primera línea y vemos a nuestras compañeras todos los días poniendo su cuerpo en esas ollas a donde vienen miles de familias a morfar, están Darío y Maxi. O sea, nosotras cuando salimos ese 26 también tenía el pedido exclusivo, digo, de la dignidad piquetera, pero que se traducía también en necesidades concretas que tenía que ver con los alimentos para los comedores y copas de leche, para los merenderos, para los espacios de trabajo, que hoy día las organizaciones, después de 18 años, por suerte, han podido sostener, desarrollar y consolidar, ¿no? Entonces, me parece que ese objetivo primero, que era el trabajo, la dignidad y el cambio social, siguen más vivos que nunca. Bueno, hola. Hola, ¿me escuchás, Mariana? Hola, sí, compas, acá estoy. Sí, José te habla. Mariana, ¿qué tal? Una pregunta que te quería hacer por lo que estábamos escuchando, lo que vos nos conociste. Creo que por ahí muchos nos conocemos, va, nosotros desde acá, desde Jujuy, a través de video al compañero. Pero ajá, me gustaría preguntarte, vos también, que nos comentes un poco cómo era Maxi en lo político, un compañero, porque lo escuchamos, lo vimos en los videos, por ahí algunas veces lo pudimos escuchar. Pero creo que vos, una compañera que estuviste con él, lo conocías mejor. A Darío, sí. A Maxi, lamentablemente, no tuve posibilidad de conocerlo, pero sí, a ver, no sé cómo decirlo. No sé, era un pibe del barrio, como muchos de nosotros, pero con la particularidad esta de la búsqueda permanente de organización y de lucha del pueblo. Eso lo tenía bien claro Darío. Y nada, era divertido, era jodón, era medio patadura. Estaba bueno cuando nos podíamos tomar una birra al finalizar alguna actividad. Nada, me parece que también está bueno desidealizar, porque ahí la apreciamos. Darío era un pibe del barrio que había entendido la necesidad de la organización y de la lucha del pueblo. Que no estaba bueno que las doñas tengan que dejar a sus pibes para salir por días a los cortes de ruta. Nosotros llegamos a estar cortando rutas más de 10 días, compas. Y venía toda la familia. Y por ahí las doñas la repelearon también, porque nada, al principio no se veía con buenos ojos que las mujeres saliésemos a la lucha. Y tenemos que decirlo, ayer, hoy, sigue siendo el sujeto protagonista de esas luchas, junto con la juventud, porque después de las mujeres quienes se sumaron fueron las jóvenes y las jóvenes. Y Darío, eso me parece que encarna eso, me parece que encarna a los pibes y pibas y pibes que hoy día siguen viviendo en nuestras barriadas, que sufren en carne propia la pobreza y las miserias del sistema, se indignan ante eso y ven la necesidad de organizarse. Y eso lo hacía en todos los aspectos, digo, era eso, o sea, era poder tener la responsabilidad política de organizar la autodefensa de un corte o llevar adelante la palabra colectiva, pero al mismo tiempo después poder nada, relajar, tomarte una birra y divertirte y contar, leer, estudiar. Darío era muy no sé si muy estudioso, pero se preocupaba, buscaba, preguntaba, digo, ¿no? La pedagogía del ejemplo, me parece, en ese sentido. Así es. Mariana, y también, bueno, vale el reconocimiento a esto que mencionabas de las doñas, de las mujeres que han sostenido la lucha también como vos, ¿no? De esta masacre del 2002, que han hecho una parada fuerte, y la verdad que eso también es digno de destacar y me parece muy importante esta mirada que vos también nos estás transmitiendo y que, bueno, que para una mujer en estos tiempos es revolucionario y, bueno, y siempre el actuar y el proceder desde el amor por los hijos, por la familia, la preocupación por lo que está pasando en la sociedad y esta lucha contra el hambre, contra un montón de cosas, creo que podemos reconocer claramente esta identidad piquetera con rostro de mujer y me parece, bueno, valga de nuevo reiterar nuestros reconocimientos a vos y a todas las compañeras también que estuvieron bancando ese 26 de junio del 2002. Bueno, gracias, compas. Realmente se agradece, son días de mucha movilización, los cuerpos siguen siendo los mismos un poco más achatados y con un poco más de historia, pero así como Darío puso el cuerpo ese 26 de junio, no cabe otra que seguir estando acá, reivindicando su lucha, siguiendo su ejemplo, pero con los cuerpos en movimiento, con esa responsabilidad política que tenemos que y que invitamos a los que nos estén escuchando, a las que nos estén escuchando, a que busquen su lugar en esta trinchera de rebeldías y de luchas necesarias. Bueno, Mariana, te agradecemos muchísimo la comunicación y un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes. Abrazo para allá, para todos. Bueno. Un saludo grande. Chau, cumpas. Nos vemos. Ahí pasaba Mariana Gerardi, ella es integrante de la Comisión de Justicia por Darío Maxi, también, bueno, compañera de lucha, compañera piquetera de todo este movimiento que sucedió, esta masacre en el 26 de junio del 2002, que hoy, a 18 años, todavía seguimos pidiendo justicia y bueno, y juicio y castigo a los responsables políticos. Vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida con más entrevistas y, bueno, más miradas sobre la masacre de Avellaneda. ¿Qué hacen? Juntan gomas. Juntan las gomas de los neumáticos, las apilan y las prenden fuego. Les prenden fuego. Se arma una humareda terrible, como una especie de hálito negro ante el sistema y el plan de exterminio, que dice así, dice que se siente olor a goma quemada, olor a goma quemada viene de los barrios de la hambruna, llama el bombo y el piquete corta la ruta, llamarada y humo negro crece y entre chispa y reverbero con perfiles de ceniza los piqueteros, una mujer piel y huesos marcha y en sus pechos consumido va mamantando otro hambriento recién parido. Para mi pueblo argentino, salud, la libertad y el trabajo, la dignidad de los libres del sur que tantas veces cantamos. Para mi pueblo argentino, salud, la libertad y el trabajo, la dignidad de los libres del sur que tantas veces